calor seca tu garganta. Refrescate con las aguas de las vertientes. Y mientras lo disfrutás, deja que la radio hable por vos. El crítico. Hotel Bahía Nueva, el único con ladrillo a la vista. Auspicia el siguiente bloque. Broches la perla. Lo que se abrocha con la perla no se desabrocha ni en pedo. Bloque número 3. Pasaban los separadores y todas esas cosas que escucharon antes que nosotros. Y ahora llega la información. Noticias insólitas en Pilcriticón. Internan a un vasco por hiperventilación tras intentar apagar velas que no se apagan durante más de 2 horas. Último momento. Daba burundanga a su mujer para que le dejara ver el fútbol. Un hombre pide ayuda a la policía tras ser acosado por un cerdo. Y vamos con el desarrollo de la información. Adelante. Internan a un vasco por hiperventilación tras intentar apagar velas que no se apagan durante más de 2 horas. Decilo. Gaís Carrera, un joven de Mondragón que el pasado fin de semana celebraba su 20º cumpleaños, tuvo que ser ingresado en el hospital Aita Mendi por su hiperventilación. ¡Ay, qué horrible! La dolencia vino provocada por intentar apagar las velas de su torta, de esas velas de broma que no se apagan. El joven se encontraba cenando con sus amigos cuando estos decidieron hacerle una broma intentando colocar en su torta de cumpleaños velas que no se apagan. El total de las mismas ascendía a 20, una por cada año de edad del muchacho. ¡Sopla, Tito, sopla! Tras dar varios soplidos y percatarse por las carcajadas de sus camaradas de que eran velas que no podían apagarse más que mojándolas, Gaiska se empeñó en sofocar las llamas, soplando y soplando, soplando con insistencia. El hecho comenzó a ser preocupante cuando el chico empezó a quedarse sin oxígeno. Su traslado al hospital fue inminente y por suerte se recuperó sin mayor dificultad. Sin embargo, tras ser dado de alta, acudió por sus propios medios y, de forma subrepticia, a un bazar chino donde compró 2 paquetes de velas que no se apagan para hacerle la joda a sus amigos. ¡Ay, qué horrible! Con la intención de decir, debo terminar lo que he empezado. ¡Perdón! ¡No! ¡Tarado, eh! Después de esta hiperventilación tenemos más. Daba burundanga a su mujer para que le dejara ver el fútbol. Una mujer harta de encontrarse rara todos los lunes decidió ir al médico que le mandó una analítica. Cienología. El resultado era claro. Estaba siendo endrogada por alguna sustancia muy probablemente burundanga que hacía que apenas recordara nada del fin de semana y estuviera muy cansada el lunes. Y esto debe ser muy preocupante ahora que se viene el mundial, ¿no? Una cosa espantosa. Sí, va a haber escasez de burundanga. Investigalo. El entorno más cercano de la víctima. Las pesquisas determinaron que el marido, el que le suministraba la droga, era el marido. ¿Eh? Una vez interrogado quedó claro que fue él y también el motivo. ¿Quién me contó? ¿Quién? Este año quería tener los fines de semana tranquilos y así poder ver todo el fútbol que ponen en la tele de pago. La temporada pasada fue un martirio. Entre copa, visita, salida y viaje casi no pude ver nada. Hasta el Madrid, Barça tuve que escuchar por la copa y eso ya fue excesivo. Finalmente añadió. Quiero que me quede claro que no abusé en ningún momento de ella. Bueno, quizá alguna vez la hice bajar por una cerveza y panchitos, pero nada más. ¿Es un hijo? Seguimos con más informaciones para este moletín. Un hombre pide ayuda a la policía tras ser acosado por un cerdo. Tras serias dudas de parte de las autoridades, el porcino fue llevado en el patrullero hasta la estación y posteriormente entregado a su dueño. El departamento de policía de Ñorquinco creyó haber recibido la llamada de un sujeto en estado de ebriedad cuando un hombre lo llamó durante la madrugada del sábado para denunciar a un cerdo acosador que no dejaba de seguirlo. Estamos en vivo, como es nuestra línea editorial. de traerle siempre el testimonio en exclusiva y queremos conocer qué ha pasado, cuál es la mirada del cerdo con referencia a este hecho. Señor cerdo, muy buenas noches. Oink, no hice nada. Oink, me están bautizando. Oink, hoy me pasan todas las cosas. A las 5 y 26 de esta mañana recibimos una llamada de un hombre que afirmó que estaba caminando hacia su casa en el centro de Ñorquinco desde la estación. Continuó afirmando que estaba siendo seguido por un cerdo y que no sabía qué hacer. Para ese entonces, por tratarse de la madrugada, los agentes pensaron que los llamaba un hombre que estaba lo suficientemente borracho como para llamar a la policía mientras alucinaba que lo perseguía un cerdo. Sin embargo, según señala los policías, grande fue su sorpresa al ir al lugar de los hechos y hallar un denunciante sumamente lúcido junto al susodicho cerdo, cerca de la actual estación de tren y no del bar. Y él estaba siendo seguido por un cerdito. No puedo decir que yo no estaba siguiendo a nadie. Hoy no seguí a nadie. Ante lo evidente, el porcino fue arrestado y llevado en un canil rumbo a la estación de policía. El cerdo pasó algunas horas con los agentes hasta que fue liberado y devuelto a su legítimo dueño, que lo hizo jamón. Se viralizó y ya fue compartido por más de 14.984 personas. Y hasta aquí, Oink. Hasta aquí, la información. Las noticias de Oink. aceptamos sugerencias, comentarios, ni opiniones. Solo efectivo, solo efectivo. Pilcriticón. Periodismo independiente. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Bloque 4. A pedido de nuestro público, ha vuelto el espacio de entretenimiento, de preguntas y respuestas, de cultura general, para que todos puedan jugar en sus casas aquí con nosotros, que vamos a estar jugando con el señor Amílcar. Buenas tardes, Amílcar, ¿cómo está usted? Hola. Sí, se escucha. Sí, hola. Hola, ¿cómo anda, Amílcar? Sí, sí, muy bien, ¿usted? ¿Todo bien? Sí, tanto tiempo, ¿no? Sí, acá tanto tiempo. Igual yo anduve con su familia, todavía los vi la otra vez. Sí, sí, muy lindo, un momento pasamos. Ahí le traje la vianda que dijo mi señora que le gusta mucho. Sí, ese que hace su señora. Sí, le traje. Qué bueno, espectacular le sale. Supanor. Hola, Supanor, ¿me escucha allá del otro lado de la línea? Sí, acá estamos re contentos porque vine con la hinchada de Supanor. Mi mujer no le hizo ninguna vianda porque dice que ustedes dos me están cagando. Debe ser gase, ¿eh? Dijo digo, si está hinchada. Decirle a... ¿Qué pasó? No, decía que usted está una hinchada, gase, tiene que tomar té de manzanilla. Sí, o algún señor, me dice mi mujer, me dijo, decirle a ese que se cocine la vianda, que cuando yo la agarre, no le va a alcanzar ni para la olla, por lo que te están haciendo, Supanor, te están estafando, Supanor, vos no te das cuenta, sos muy inocente, todavía te crees historias que ya no existen. Así que bueno, no sé, me convenció para venir al programa porque estudié mucho, estuve encerrado en la biblioteca de Antiojito y Antifaz. Sí. Tengo todos los libros del gordo Petete. Vamos así a ver. Así que espero derrotarlos en esta ocasión. Vamos a ver cómo fue su tiempo de estudio, si realmente ha capitalizado estas horas de trabajo en la biblioteca. Y vamos a empezar con algunas preguntas así, un poco caprichosas, así con un poquito de truco viene la pregunta, ¿sí? Así que a pensar, por favor. Vamos a arrancar con el señor Supanor. Sí. Así no se queja todo el tiempo. Se quedó mudo. ¿Está preparado, Supanor? Se quedó mudo. Estoy preparado, sí, señor. Sí, acá estamos. Tiene quickie. Muy bien, escuche, por favor. Tiene quickie. ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de 3 metros de profundidad por 6 metros de largo y 4 metros de ancho? Hay 60, señor. ¿Cómo? Que si se sienta, no se va a caer. No, Supanor, no hay nada de tierra, si es un hoyo. ¿Por qué? ¿Cómo va a haber tierra si es un hoyo? Está vacío el agujero. Esa pregunta es casiosa, señor. Sí, acá también me tenemos casiosa. Es casiosa porque ustedes viven ahí cerca del hoyo, entonces saben la respuesta, señor. Una pregunta de lógica, simplemente. A ver, sí, lo mío. Si usted tiene un cuenco con 6 manzanas. 6 son así, ¿no? Sí. Y te llevas 4 manzanas. Sí. ¿Cuántas manzanas tienes? Y si me llevo a 4, ¿cómo va a ser? Muy bien, muy bien, Amílcar, sí. Bravo. Pero eso no vale, señor. Usted está haciendo ahí conocimiento, no es abstracto. Usted lo está haciendo concreto, le está mostrando la manzana. Eso no vale, señor. Supanor. Sí. Sí, entras en una habitación, tenés un fósforo. Y en la habitación, sí, que está oscura porque no hay lámparas, hay una lámpara de aceite. Sí. Hay leña encendida, sí, y hay un pedazo de diario. ¿Qué es lo que usted prende primero? Ya está prendido, señor. Está prendida la leña, señor. No, respuesta incorrecta. El fósforo, porque si no puede prender ninguna de todas las otras cosas. Eso es todo mentira, señor. Si usted tiene prendida la leña, ya está el fuego ahí, señor. ¿Cómo va a prender fósforo? Sí, pero no va a poder prender la luz con la leña. Se le va a prender el farol de aceite y va a prender fuego todo, Supanor. Son todas preguntas casiosas, señor. Vamos con Amílcar en este caso. Sí. Una persona se está acercando a un campo. Si no abre su mochila, morirá. Ay, qué pobre hombre. ¿Qué es lo que lleva en su mochila? Pobre, me hace acordar a los lugares donde yo iba a pasear, que se tiraban ahí con parapente, pero este hombre tiene paracaídas, parece. Muy bien, Amílcar, muy bien. Supanor. Sí. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Porque le abrieron la canilla, señor. ¿Qué dice? ¿Eh? Supanor, no, porque marzo tiene más días que febrero, ¿no? Febrero tiene 27, salvo cada 4 años que tiene 28. 29, digo. Pero señor, la jirafa no sabe la cantidad de meses que tiene el año ni nada de eso, señor. La jirafa lo único que hace es ver de arriba todo y come hojas, señor. Usted, estas preguntas yo no sé dónde las están sacando del National Geographic. A ver, le doy una segunda oportunidad porque Amílcar viene invicto, usted todavía no le pegó ninguna. ¿Qué año del siglo XX no cambia si das vuelta a la cifra? Eso lo sabe todo el mundo, señor, el 2002. No, el siglo XX, eso es el siglo XXI. Se ha pasado el tiempo para la respuesta, así que perdió nuevamente su panor. Lo loco, no me dejan pensar, no me dejan... Está bien, porque ustedes ya todos sabemos que se juntan en el casino, apuestan, se prestan plata, la mujer de su de Amílcar le hace viandas a usted. Eso significa, señores, que ustedes tienen una convivencia, y me hacen perder, señores. Bueno, como usted está con 3 respuestas incorrectas, tenemos 3 de Amílcar. Vamos a darle una oportunidad más. Amílcar ya respondió 3 bien. Bueno, yo me voy a mi casa entonces. Y sí, porque hasta que no lo alcance, porque sea un poquito. Le quedan 2 opciones. Ha sido un gusto y nos vemos en otro programa. Supanor. ¿Qué atorran antes de Amílcar, señores? Perdón, dice mi señora si que lo llegue muy tarde hoy. Ok, está bien. Ahora calcule que llego media horita después. Es implícito, señor, que se está copiando este señor. Supanor. Sí. ¿Es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda? Con la hermana de su viuda, sí, es legal. No, ¿cómo va a ser legal si está muerto el señor? ¿Cómo se va a casar con la hermana de su viuda? Si es viuda la señora. Pero es la hermana de la viuda. Pero está muerto el hombre, Supanor. Así que ahora se la piensan bien con el otro atorrante. Mientras le hace la vianda deben pensar las preguntas para perjudicarme a mí, señor. Así nunca le voy a poder cambiar el filtro de nafta al auto, señores. Porque no voy a ingresar el dinero necesario. Supanor, ¿por qué un hombre de 42 años de edad solo pudo festejar su cumpleaños 10 veces en su vida? Porque le faltan 8 años para festejar el próximo. ¿Qué cuenta sacó? ¿Cómo 10 veces? Sí, un hombre tiene 42 años y en toda su vida solo pudo festejar 10 veces su cumpleaños. Lo que pasa es que guay. No encontraban la cantidad de velas suficiente, señor. No, Supanor, porque cumple años el 29 de febrero, que es cada 4 años. ¿Ah, sí? Otra pregunta rebuscada, señor. Usted es el amigo suyo, la Amílcar, ese. Le hago una pregunta, Supanor. ¿Podemos darlo ya por perdido esto o quiere que le siga haciendo preguntas? No, señor, yo voy a seguir contestando porque, como dice al más fuerte, jamás te rindas y ten fuerza de la heroicidad del clavo, que... oxidado y todo, siempre vuelve a ser clavo, señores. Nosotros, yo voy a seguir peleando por el primer puesto hasta las últimas consecuencias. Le tiramos la última pregunta y ya cerramos, Supanor. ¿Qué palabra usarías para describir a un hombre que no tiene todos los dedos en una mano? ¿Qué palabra usaría? Para describir a un hombre que no tiene todos los dedos en una mano. Sin dedo. No, pero no es que no tiene dedos, es que no tiene todos los dedos en una mano, porque tiene... 5 en una mano, 5 en otra, 5 en un pie y 5 en otra. No puede tener todos los dedos en una sola mano. Supanor. Encima chistositos se vienen ustedes dos. Muchas gracias, Supanor. Los esperamos en el próximo concurso. Con la corte de la Haya, en la semana que viene. Muchas gracias por haber participado. Pase a buscar. La corte de la Haya lo voy a denunciar, señores. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah.

Pero nosotros intentamos dibujarle una sonrisa como un smile misterioso en su mirada porcina loca. Así que un abrazo grande para el señor Hugo Moreno, un abrazo grande para el señor Nicolás Guarnieri. Un saludo para usted. Es un gusto estar en esta bitácora loca. Bueno, muchas gracias. Le voy a enviar, en este momento tenemos acá novedades muy prontamente. Así que bueno. Perdón que lo interrumpí, pero me quedé mucho con eso de lo amargo. Creo que nosotros venimos a ser como la cerveza artesanal de aquí de la comarca, que es el único sabor amargo que uno desea tener en la boca. Toma. Un parripollo del humor, señores. Bueno, muy bien, Sergio Chatruc, Hugo Moreno, quien les habla, Nicolás Guarnieri. Nos encontramos en la próxima emisión de este espacio radial denominado Film Crítico. Vos toda parte. Sí, hasta la próxima. Ya, perro, guarda los pesos. Shout. Looking good, sugar.